cuerpo. Tengo mis dedos mojados de tocar tu sexo por dentro. Tengo mis manos temblando y un loco deseo. Vamos en coro. De hacerte el amor, de hacerte el amor. No sabes cómo he esperado tener este momento.